Y ¿qué pasa, chavales? Bueno, yo soy Alberto García y nada, esto es Podcast for You, el canal de podcast del canal de YouTube de Andra for You. Y bueno, en este caso la verdad es que quería traer así un vídeo que la verdad es que supongo que será bastante polémico, porque la verdad es que otro día hablando con otro youtuber y podcaster, la verdad es que me quedé bastante anonadado, por decirlo así de alguna manera, ya que hay como un trasfondo en lo que es YouTube que muchos no sabréis y vamos, y que existe. Incluso, o sea, yo lo sé de primera mano porque, por ejemplo, bueno, voy a ir a contarlo, eso sí, no voy a contar nombres, no voy a decir nombres, ya que tampoco quiero, o sea, vamos, crear aquí mal rollo ni nada, solo quería decir, comentaros esto para que vosotros penséis y saquéis conclusiones. Y bueno, como sabréis, aquí en YouTube siempre hay como, o sea, todo está como organizado según los suscriptores que tengan cada uno. Y bueno, está claro que al tener más suscriptores, por ejemplo, en este campo que es de las reviews, también te da más smartphone. Eso sí, vosotros pensad que un smartphone, o sea, el rendimiento y lo que es las conclusiones que pueda sacar, si algún fallo esto, no lo van a sacar en un par de días. Ya te lo aseguro yo, porque hasta que no va cogiendo, por decir así, mierda, que son los cookies, el almacenamiento, la aplicación y todo esto, el smartphone no es cuando empieza ya el smartphone a ir lento y todo eso. Que imagínate, yo he probado el smartphone que nada más entenderlo iban de lujo, y eso, pues al cabo de una semana, por pues, iban que. Y todo eso, pues qué menos que utilizar una semana el smartphone para poder saber lo que, o sea, si de verdad funciona bien o funciona mal. Y al igual que pasa con la batería, no sé si sabréis, pero la batería, el primer ciclo, es, o sea, no tiene casi nada que ver con lo del demás ciclo. O sea, tú puedes sacar en el primer ciclo, yo qué sé, imagínate 3 horas y después llegarte hasta las 5 de normal. Y es porque la batería se va, es como que hace un consumo inteligente de la forma de utilizar tú el smartphone, por decirlo así de alguna manera. Y entonces lo ideal para dar unas conclusiones de una batería de un smartphone es que, vamos, o sea, que lo hayas utilizado que menos que una semana para que hayas hecho entre unos 5 o 7, eso, 7 ciclos de batería para más o menos ya saber por cómo ronda y cómo funciona esta batería. Y esto lo quería decir porque pensar que los youtubers, al ser más famosos y tener más smartphone, ellos no van a decir, bueno, no, dejo de hacer vídeos para probar una semana en el smartphone, no, no. Hay algunos, bueno, o sea, vosotros también haréis la idea que muchos de estos que tienen bastantes suscriptores, pues podrán probar el smartphone unos 2 días. Cosa que yo veo bastante insuficiente, pues sí, ¿qué quieres que te diga? Las expectativas, que las especificaciones que puedes leer tú en la web, hacer una, o sea, hacer fotos y que las veas. Incluso hay muchos que ni he visto fotos, pero bueno, vamos, que sí, que es como leerte un post de Shataka donde te dan las especificaciones y eso, pues más o menos es lo mismo, lo que pasa que es el vídeo. Pero después, lo que era en plan la optimización, si han tenido algún error con el móvil, todo eso no te lo van a decir nunca porque en 2 días no le va a dar tiempo a saberlo. Y yo creo que vosotros también tenéis que ser un poco inteligentes los que me escuchéis. Y eso, saber que la gente que os dice tal, yo es que en esta aplicación he tenido un bug tal día, o se me repite el bug o todo, eso son la gente que de verdad sí que está probando al 100% el móvil. Y eso, que menos que vosotros sepáis si después funciona bien, porque muchos smartphones las especificaciones son de puta madre, pero después la optimización del software hace que lo ralentice muchísimo. Entonces tampoco tiene nada que ver lo que es las especificaciones. Hombre, tiene que ver, pero vamos, que no es una cosa que sea clave. Y después, también, esto es lo que más me impactó, es que muchos youtubers de gran prestigio están comprados por marcas. O sea, las marcas les pagan para que hablen bien de los smartphones. O sea, que el smartphone puede ser una puta mierda y como la marca la ha pagado por no sé cuántos euros, por ellos te hace un análisis diciendo que es bastante bueno y que es muy recomendable para toda la gente. Entonces, como que se están vendiendo, y la verdad es que sí que sé de algunos que sí que lo hacen. Entonces, por eso quería como que sepáis que no sé hasta qué punto Incluso yo ya me lo he planteado y la verdad es que cada vez veo más vídeos de gente que no tiene muchos suscriptores o que de verdad te das cuenta, porque hay gente que tiene bastantes suscriptores, pero te das cuenta que se ha currado el vídeo y que de verdad ha probado bastante el smartphone. Pero la gran mayoría de los que tienen muchos suscriptores no lo hacen y eso. Y después lo de comprarse, o sea, es que yo he hablado hasta con marcas que han intentado hacerlo y eso, pues yo por ejemplo, que por lo que me puedan pagar, pues tampoco, yo prefiero teneros, o sea, que la review que haga, que eso, pues que de verdad sea de interés y que sepáis que, o sea, que confiéis en mí antes que por venderos la moto porque a mí me hayan pagado, o sea, yo eso lo veo un poco inmoral, porque yo qué sé, es como que yo para eso, pues te hago publicidad, me dices, mira, publicítame esto, yo te hago dos fotos en Instagram, te las subo y bien, entonces pues sí, pero el llegar a decir que un móvil es bueno, aunque sea malo, porque te hayan pagado, pues yo la verdad es que personalmente me he quedado bastante fascinado y se me han caído muchos mitos de los muchos, o sea, muchos youtubers que la verdad es que siempre me han gustado y bueno, que tienen muchos suscriptores y al igual que a mí, le gusta a mucha gente. Y eso, y la verdad es que he dejado de como de fijarme en ellos por eso mismo, porque es que no me llega. Y, o sea, no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios, o sea, de gente que también tiene muchos suscriptores y eso. Incluso vi una entrevista de hace bastante tiempo de una youtuber, que esta sí que es femenina, que tiene muchos suscriptores y de esta temática, y ella decía eso, que ella también sabía de muchos youtubers y, bueno, YouTube, tanto youtubers como páginas web que se vendían y eso, si la marca pues le pagaba X dinero, ellos pues podían decir que o tapar lo malo y solo mostrar lo bueno. O sea, en realidad no te está mintiendo, pero te está ocultando parte de la información. Y eso, pues, yo creo que tenéis que tenerlo mucho en cuenta, e incluso por eso me he fijado que para ver los vídeos, o sea, yo cuando estoy analizando algo y tengo alguna duda de algún smartphone, antes sí que veía los vídeos de estos, pero es que también me he dado cuenta que no aportaban nada de información, porque solo me daban lo que eran las especificaciones y poco más. O sea, no me daban ni su experiencia con el smartphone, ni con el dispositivo, ni nada. O sea, solo te decían pues, lo que tenían. Y bueno, eso, vamos, eso te metes en la página del fabricante y lo puedes averiguar. Pero lo que es la experiencia de usuario, que es ahí donde se ven si tiene algún problema, si después. Ahí es probándolo, o sea, y qué menos que aquí, pues que te lo puedan contar tanto en un podcast, me da igual, un podcast, en un vídeo, en un post de una web o donde sea, pero por lo menos que tenga, no sé, validez, o sea, que no me vayan a vender la moto con que te digo las especificaciones y esto es una review, o sea, una review, o review en realidad revisado, pero un análisis es que tú estás analizando el dispositivo y estás sacando. Por eso, hombre, que si no tiene nada y es un dispositivo normal, pues sí, tal, dice las especificaciones, dice que en realidad te ha ido bien y eso y ya está. Pero después, si hay fallos puntuales de aquí me ha dado un fallo no sé cuántos, por ejemplo, yo cuando estaba probando el Energy Max 4000, por eso yo cuando entraba a la cámara me daba el error de que la cámara no giraba. Que sí, que yo sé que es un error que seguramente Energy en un futuro, pues lo arregle porque es solo software, o sea, no es nada de hardware. Entonces, que sigue una actualización lo arreglará, pero yo creo que mi deber es decíroslo para que cuando lo vayáis a comprar sepáis que va a ocurrir esto. Entonces, yo creo que esto tenéis que. O sea, yo me lo planteé y eso, y después ya cuando me contaron y eso, es que en realidad yo te lo digo que cuando te haces youtuber y te pones aquí a mirar todo el campo este, yo creo que lo disfrutan menos que los que están fuera, porque tú coges, te coges tu iPad, te pones a verlo y no te mareas. Y cada vídeo que suben lo ver y ya. Y cuando ya te metes aquí y empiezas a saber más de la gente, empiezas a conocerla y todo, pues la verdad que se te caen bastantes mitos de los que tenías y que siempre vas a estar siguiendo. Y eso, que te das cuenta de que o no son lo que en realidad parecían y eso, y todo lo que hay por detrás que ahí no se ve. Y la verdad es que, pues bueno, pues la verdad es que ya no lo disfrutaría igual. Y eso lo quería comentar, que que os lo planteéis, porque sí que, imagínate, yo voy a poner un ejemplo del que me encanta cómo hace, o sea, no hace unas reviews que diga, hostia, qué calidad tiene en plan en plan de vídeo, en plan de, pero imagínate, todo lo del camionero Vic, eso, la review que te haces, o sea, te da las impresiones, te analiza la cámara y todo eso para que tú lo veas y después él siempre te da tal, he tenido fallo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Que sí, que a lo mejor cuando tú después veas el vídeo, al cabo de no sé cuántos meses, a lo mejor alguna de esas ya se han arreglado. Pero él te da todos los fallos que ha tenido y eso la verdad es que te, o sea, como que te garantiza que de verdad la estás exprimiendo el dispositivo y a lo mejor él, creo que ronda ahora casi los 80.000 suscriptores o así, podría casi tener, por eso, a lo mejor una review cada 2 o 3 días, cosas así. Y él pues prefiere a lo mejor probar un smartphone una semana. Y después, eso después coger y sacarte otro y no estar sacando reviews cada 2 por 3, que seguramente él ganaría muchísimo más dinero, pero él yo creo que por lo menos tiene la personalidad esa de que prefiere sacarlo y lo que saque sea bueno a sacar eso por vender el aire, es decir, bueno, pues esto es la review y yo el análisis del dispositivo este y vamos, que sí, claro, has visto unos días. Lo has configurado, lo has visto, te has puesto a grabarlo y ahora después dice las especificaciones. Es que eso, un análisis no es, eso por sí, una review en realidad sí que es porque es un revisado. O sea, estás pues como echándole un vistazo a lo que es el dispositivo, pero nunca das no, tus impresiones ni nada. Y por eso, ese para mí es un youtuber que por lo menos en lo que eres, en lo que te estoy diciendo, en lo de probar los dispositivos, creo que es. Te diría el mejor que he visto. Porque eso, cuanto más va subiendo en suscriptores la gente, pues la verdad es que los vídeos sí son de más calidad. O sea, se orienta mal eso, los planos muy chulos, todo lo que quieras, la calidad, los desenfoques, todo muy, muy chulo. Pero después, o sea, lo que tú, o sea, para lo que ves tú el vídeo, que es para decir, en plan, me lo compro, no me lo compro, o hay alguno mejor, o buscar alguno, pues en realidad no te sirve si te estás dando cuenta. O sea, estás mirando una cosa que dices, hostia, pero si es que sí, que me sirve las especificaciones, pero si te sirve con eso, vamos, yo sé dispositivos que tienen hasta menos especificaciones y van mejor que otros. Por ejemplo, yo con el Motorola Moto G de tercera generación, que es el último que analizamos, teniendo en algunas veces menores especificaciones que otros dispositivos, me ha dado mejor experiencia de usuario, igual que con el X Play, que yo lo dije, o sea, que pues que sí, que me dirás que, imagínate, cuando lo del S6 Edge, que el S6 Edge tiene mejores especificaciones, que tiene el Exynos Takata, la cámara muy buena, y digo, sí, la cámara está claro que es muy, muy buena. Pero lo que es la experiencia de usuario y fluidez, yo me quedo con el Moto X Play antes que el Samsung. Y eso que el Samsung tiene mejor procesador, tendrá más RAM, lo que quieras. Pero a mí, personalmente, el del día a día me ha ido mejor el X Play que el Galaxy. Y yo me da igual para, o sea, a mí el Samsung es una marca que me gusta, pero si tengo que decir que no me ha gustado el smartphone, pues lo voy a decir. Igual que yo ahora mismo tengo todo de Apple y también estoy diciendo que seguramente me vaya a cambiar a Android, porque del iPhone estoy bastante harto, porque hay muchas funciones que no puedo hacer y son bastante simples. Y eso es lo que quería contar, que yo creo que a lo mejor eso que os paráis a pensar si de verdad los vídeos que estáis viendo en muchas ocasiones son los adecuados, o sea, si de verdad los youtubers, no sé, como analizarlo un poco, que pero yo la verdad es que me he quedado bastante sorprendido y eso, y no quiero nombrar a nadie porque tampoco quiero que esto le sea perjudicial a nadie, pero eso, yo la verdad es que me quedé bastante flipado cuando vi, o sea, cuando me contaron, o sea, tanto de marcas como youtubers, que muchos de los youtubers tan famosos que yo he estado viendo toda la vida desde que empecé aquí, están relativamente comprados. O sea, a lo mejor dices, te doy el smartphone y a lo mejor te pago 2.000 euros y tú haces el vídeo y eso, pues dices que va bastante bien y que te acatáis. Y si la cámara va mal, pues tú como que la adornas así y dices que está en la línea, pero no dices que es una mierda, pues cosas así. Entonces, por esas cosas dices, joder, macho, en plan de, es que en realidad no, o sea, lo voy a ver, pero es por ver, por ver. Pero bueno, chicos, eso, dejad por aquí por los comentarios o por el foro o donde queráis lo que pensáis al respecto de esto. Y eso es lo que sí, no quiero que me preguntéis de tal, quiénes son los que están comprados, porque no lo voy a decir. O sea, ya he dicho que no quiero nombrar a nadie porque no quiero que eso, no quiero perjudicar a nadie ni nada. Solo quiero que reflexionéis y que de verdad, pues penséis que los vídeos que estáis viendo, si de verdad le están aportando algo o es todo paja lo que lo están vendiendo. Y bueno, tampoco me quiero liar mucho, os dejaré este podcast así, un cuarto de hora, la verdad es que es de la mitad de lo que suelo hacer. Y nada, espero que les haya gustado y nada, ya traeré más vídeos, espero que tampoco sea así de estos temas tan polémicos. Y nada, chicos, como siempre os digo, os dejo por aquí los enlaces tanto del foro, del canal y todo, para que unáis y podamos hablar entre todos. Y nada, chicos, hasta el próximo.